Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Dios es un Dios social también, que Él creó el ser humano para tener compañerismo con Él. Pero usted sabe que después el ser humano, desde Eva y después Adán, cayó en pecado. Y de ahí en adelante todo ser humano somos pecadores, pero Dios de todos modos ha querido que nosotros le conozcamos y seamos redimidos de nuestro pecado y tener comunión con Él aquí en la tierra y aún así un día estar con Él en la eternidad en el cielo. Así es que eso es lo que Dios quiere. Y Dios, hay muchas formas en que Dios ha mostrado que Él desea habitar entre los hombres. Recuerde allí en el huerto del Edén, Dios venía a Adán y a Eva y platicaba con ellos. Y allí, cuando Adán y Eva pecaron, fueron ellos los que se escondieron de Dios y nunca Dios de ellos. Dios no es enemigo del hombre, pero el pecador es enemigo de Dios, dice ahí Santiago. Así es que nosotros por naturaleza somos enemigos de Dios. Y enemigo quiere decir que me gusta todo lo opuesto a lo que Dios dice, o quiere, o es. Igual a usted y a todo el mundo. Entonces, allí recuerde usted Israel en el desierto. Hicieron un arca del pacto y esa arca era una representación o era tipo de Dios mismo, tipo de Jesucristo, y de qué forma debía de estar en medio de Israel. Quiere decir que Dios morando en medio de Israel. Y luego después en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, dice la Biblia. Así es que Dios vino a habitar entre los hombres, a buscar a los pecadores. Por más pecadores que somos, Dios desea que usted y yo seamos redimidos y volver a ser de Él y para Él. Ahora vamos a ver algunas manifestaciones de la santidad de Dios. Y probablemente algunas de las cosas a usted no le van a gustar, pero usted puede buscar en la Biblia y verá que ahí están. Mire, en Proverbios 15, veamos Proverbios 15, donde dice que Dios odia el pecado. Dios no nomás se aleja de él, Dios lo odia. Mire 15:9. Abominaciones a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Ve usted que Dios aborrece, desdeña, odia el pecado. Por eso vino a Jesucristo, a este mundo, y se hizo hombre para poder venir a rescatarnos del pecado que Dios tanto aborrece. Y usted puede ver al Señor Jesucristo, de qué forma él tanto le molestaba el pecado del ser humano, el corazón endurecido, las malas actitudes, tantos pecados que el ser humano tomaba como normal. Y si usted no lo quiere ver, hasta religiones, vea usted Mateo 23, allí la religión de los fariseos y los escribas y saduceos y todo, de qué forma el Señor aborrecía esas prácticas condenables que ya se habían apartado enteramente de lo que Él ha dicho en su palabra. Así es que Dios aborrece el pecado. Mire Proverbios 15:26, dice: abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los impíos son limpias. Ve usted que aún los pensamientos del malvado son abominación a Dios. Y hay tanta gente, y sabe, su vida o la mía solo revelan nuestros pensamientos. Lo que al fin dice Proverbios 23:7, lo que el hombre piensa, tal es él. Así es que el ladrón, ¿por qué el ladrón? Porque piensa en serlo. El narcotraficante, ¿por qué lo es? Porque piensa en serlo. El asesino, el borracho, ¿por qué es? Porque piensan en serlo. ¿Por qué hoy hay gente tan deshonesta que hacen su vida de envenenar a otros con cerveza y pisto cuando Dios tanto lo aborrece? Y me imagino que esas personas hasta profesarían creer en Dios. Pero ¿cómo puedo creer en la luz y andar en absolutas tinieblas y hacer todo lo contrario a la luz? Pues es incongruente. Dice que Dios aborrece el camino del impío y los pensamientos de los impíos. Dios lo abomina. Pero dice, por otro lado, Dios ama al que hace justicia. Y el versículo 26 dice, más las expresiones de los limpios son limpias. Entonces, Dios así aborrece el mal, pero todavía Él ama al pecador y quiere rescatarlo. Ahora, déjeme por otro lado decir, mire Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Vamos a leer unos versículos aquí. Desde el versículo 6 en adelante. Mire, dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Y mire, aquí están las siete. Número uno, los ojos altivos. Dos, la lengua mentirosa. Tres, las manos derramadoras de sangre inocente. Cuatro, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Siete, los pies presurosos para correr al mal. Nueve, seis, el testigo falso que habla mentiras. Y siete, y el que enciende rencillas entre los hermanos. Fíjese nomás, las siete cosas que Jehová abomina, dice aquí. Entonces, aquí, fíjese, aquí las primeras cinco son cosas, pero a las últimas dos son personas. Así es que usted pregunta, ¿hay veces cuando Dios aborrece hasta personas? Por supuesto que sí. Claro que sí. Hoy día, oh, Dios ama a todo mundo. Mire, las cinco cosas primero son cosas. Dice los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a derramar sangre. Ahí menciona cosas, pero mire la otra, el testigo falso que habla mentiras. Ya no dice allí el testimonio falso, dice el testigo falso. ¿Cuántas personas hoy en los juzgados dan testimonios falsos? ¿Abogados? Ahí mienten con tal de ganar dinero muchas veces. No, una vez leí en la oficina de un abogado, un bufete, dice, no importa qué tan culpable sea mi cliente, mi deber es hacer que parezca inocente. Al testigo falso, Jehová lo abomina, lo aborrece, odia tal cosa. Y todo lo que hoy día se hace es con el fin de dar dinero, aunque se mienta, se distorsione la verdad con tal de hacer dinero. Pobres los que un día van a enfrentar a Dios y a eso se dedicaron. Y mire la séptima cosa, el que enciende, ya no dice encender rencillas, dice el que enciende. Aquí son las palabras chismosas, personas chismosas que andan acarreando que fulano dijo esto y sutano esto, y encienden rencillas entre hermanos. Dice que Jehová los aborrece. ¿Sabe? Entonces, no diga que Dios a todo mundo ama. Hay personas que hasta pueden cruzar la raya donde ya no pueden ser salvas. Mire, dice Proverbios 27:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Ya no habrá. Así es que hay veces que Dios aborrece. Mire, Proverbios 6, 16 al 19 muestra que Dios aborrece el pecado y el pecador también, versículo 19. Ah, lo hemos visto ya. Mire, entre la santidad de Dios y el pecado hay una división que no se puede borrar. Isaías 59. Haga de cuenta que por un lado está Dios y por otro lado el pecador, y hay una cima ahí tan profunda que es imposible cruzarla. Y si el hombre quisiera hacerse una escalera, su bautismo no alcanza, su religión no alcanza, sus obras buenas no alcanzan, todo lo que hace, los confesarse no alcanza, hacer penitencias no alcanza, ni una sola cosa lo cruzará de un lado a otro. Mire, Isaías 59, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni ha agravado su oído para oír. Dice, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de nosotros. ¿Sabe? Hay esa división. Ninguna cosa te puede cruzar de allí. El único que vino a pasarnos del lado pecador hacia el lado de un Dios santo es el Señor Jesucristo, con su obra redentora, con derramar su sangre en la cruz, con la expiación de nuestro pecado, con su muerte, sepultura y resurrección. Sabe, Él vino a cruzarnos de un lado hacia otro. Pero, ¿cómo es que a veces personas dicen que han cruzado y luego viven como siempre, como si todavía vivieran de este otro lado de la cima y allí en el mismo pecado de antes? Eso es mentir, eso es engañarse a sí mismo, eso es engañar a otras personas. No es posible. Cuando usted y yo, arrepentidos de nuestro pecado, creemos en Cristo, Él nos pasa al otro lado, al lado de un Dios santo, donde ahora nuestro mayor propósito es agradarle, vivir según sus normas, tratar de complacer a Dios y llamar a otras personas al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Pero hay muchos que no quieren y hay unos que dicen que sí, pero viven de este otro lado, entonces se están engañando. Si usted dice que es cristiano y hace todo lo opuesto a lo que un cristiano debe ser, entonces se está engañando. Eso no es ser. Nomás porque usted asista a una iglesia que dice que cristiana, ya es cristiano, usted está en una profunda equivocación. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.